tres. Bueno, que esta vez siempre vinculado a tu vida de La Salle, ¿cierto? Sí, hubo una coyuntura muy favorable porque en este año en el teatro se va a hacer un gran espectáculo que iba a ocupar desde mucho antes de la fecha de Navidad. Iba a estar ocupada mucha gran parte de la instalación, aparte de que había hacer otras actividades de tipo vehicular, comercial. Entonces, eso interfería con la organización que yo tenía para este año, y coincidió que la dirección del colegio me llamó, que yo como egresado, que qué podía ofrecerle en sus 80 años. Entonces una cosa se conectó con la otra, inmediatamente dije, bueno, no lo puedo hacer en el teatro, qué mejor oportunidad de ofrecerle a La Salle que en la Villaz. Entonces vamos a tomar la primera Villaz, que fue para declarar a beneficio del CEMO Pase de Santiago, de La Salle, que me hacía fuegos. Y entonces, aparte de todo, chance de que fue la primera, digamos, que institución beneficiada con la villa, también va a estar una institución que La Salle patrocina en Pekín. O sea, que tiene la finalidad de la villa, se mantiene y se concatenó con las festividades de los 80 años de mi antiguo colegio La Salle. Háblanos de los músicos que te van a acompañar en esta versión cuarta de Navillas. Egresados del colegio, que se llaman Los Primos, que son ¿Cuántas piezas has montado para esta noche? Excelente. Cafelito, gracias por estar en el programa y sobre todo hablarnos y regalarnos a todos en esta Navidad un Navillas. Muchas gracias. Navidad, Merry Christmas, Frohe Weihnachten.